Estamos todos, ¿verdad? Salo, vos vas a ser la secretaria hoy, como las que venís siendo todas las meet. Yo soy las face to face y vos sos las meet. Bueno, dale. ¿Vamos nomás? Vamos nomás. Bueno, concejales, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión ordinaria del día de la fecha, 22 de octubre de 2020. Bueno, vamos, atención, secretario. Vos, Carlos, tenés ahí la orden del día. Yo sí. Bueno, por favor, léemela. Bueno, Capilla del Monte, martes 20 de octubre de 2020, orden del día. Por los presentes informo a ustedes el orden del día para la próxima sesión ordinaria de este Consejo Deliberante, a llevarse a cabo el día jueves 22 de octubre de 2020 a las 18 horas, por modalidad virtual, para dar tratamiento a los siguientes proyectos de ordenanza, a ver, punto número 1, lectura del acto anterior, punto número 2, lectura de correspondencia, punto número 3, proyecto de ordenanza donación de plasma sanguíneo, ley nacional 27.554, bloque juntos por capilla. Se envía copia vía email, atento a la modalidad de trabajo adoptada por el estado de cuarentena declarado atentamente. Bueno, por favor, léela y baja un poco el volumen porque igual no hay retorno. El acta la envío por vía mail. La leo lo mismo. El acta ya la enviaste. Sí. Perfecto, entonces. Bueno, así que estamos de acuerdo. Los que no estén aislados, por favor. Si están de acuerdo, les pido que pasen por la sede del consejo a firmarla. Bueno, correspondencia no tenemos hoy, así que Salo, te voy a pedir, o vos, José, tenés ahí el proyecto de ordenanza para leerlo. No sé, Pancho, si Gabriela querrá leerlo a ella, porque es el de ella. Por eso. Ah. Gaby. Se quedó tilda. Ahí está. Gaby. Señor presidente del Consejo Deliberante de Capilla, llamado su despacho. Dejó a usted y por su intermedio al monte a los fines de poner en contra los mismos el proyecto de ordenanza que a continuación se dirige a personas contagiadas de COVID-19. Proyecto de ordenanza. Visto que mediante la ley 27.504 del Congreso de la Nación aprobó la campaña nacional para la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19, que asimismo la legislatura de la provincia de Córdoba sancionó la ley número 10.693 de convenio de colaboración entre el Ministerio de Salud de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba para la obtención de plasma a los fines de la producción de inmunoglobulina con anticuerpos anti-COVID-19. Y considerando que la donación de plasma rico en anticuerpos pacientes recuperados de coronavirus se ha tornado esencial del tratamiento de personas que están transitando la enfermedad, cuyas defensas no responden adecuadas para combatirla, que el pasado 23 de julio del año 2020 se convirtió en ley el proyecto que dispone crear una campaña nacional para la promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo proveniente de pacientes recuperados de coronavirus en todo el país, esta ley faculta a los municipios para que prestar a los pacientes recuperados de COVID-19 a acercar centros de hemoterapia y o bancos de sangre intrahospitalarios habilitados a los efectos de constituir en donantes. En la ciudad de Córdoba se dictó el primer centro de plasmaféresis de la provincia, un espacio donde se realizan los procesos de extracción de plasma para tratamientos de COVID-19. En nuestra localidad ya contamos con pacientes que poseen su alta médica de COVID-19, quienes tienen la posibilidad de donar plasma de voluntaria y solidaria a fin de ayudar a la recuperación de otras personas que pudieran padecer esta enfermedad. Por todo ello, el Consejo de Villa de Monte sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Adherir a la Ley Nacional número 27.554, Campaña Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de Pacientes Recuperados de COVID-19. Artículo 2. Promover por los medios al alcance de la Secretaría de Salud Municipal la donación voluntaria de sangre para la obtención de plasma de pacientes afectados de COVID-19 a efectos del tratamiento de los pacientes. Requiere. Artículo número 3. Crear una campaña municipal de difusión y promoción voluntaria de plasma sanguíneo en todo el ámbito municipal, en el marco del programa municipal para regular el uso del plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos. El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Salud o de la autoridad de aplicación que este designe, deberá implementar actividades específicas referidas a la promoción de la donación voluntaria mediante mecanismos de comunicación oficial disponibles. Artículo 4. Declarar de interés público municipal la donación voluntaria de sangre para la obtención de plasma de pacientes recuperados de COVID-19. Artículo número 5. La autoridad de aplicación debe, en articulación con las jurisdicciones provinciales y nacionales, arbitrar los medios idóneos y necesarios procurar que garantizar el traslado de aquellos pacientes recuperados de COVID-19 que resulten para la donación de plasma sanguíneo y que no cuenten con recursos necesarios para trasladarse cumpliendo con todos los resguardos de seguridad e higiene correspondientes. Dispuesto. La autorización de realizar y mantener actualizado un registro de carácter que contemple la totalidad de ciudadanos con alta médica de COVID-19 y la totalidad de ciudadanos aptos para donar plasma para realizar el tratamiento antes mencionado. Artículo 7. La Municipalidad de Capilla del Monte deberá facilitar los medios para el traslado de las personas donantes a los centros de salud autorizados con el fin de extracción de plasma, previa presentación del certificado correspondiente de paciente recuperado de COVID-19, donante de plasma sanguíneo. Artículo 8. Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar beneficios fiscales a aquellos vecinos de nuestra localidad, de nuestra ciudad, recuperados de COVID-19, que donen plasma en el marco de la Ley Nacional 27.554. Artículo 9. El alcance, la modalidad y los requisitos de beneficio anteriormente mencionados serán determinados mediante decreto reglamentario, quedando establecido que podrá ser utilizado para obligaciones tributarias, tasas y derechos de oficinas municipales. Artículo 10. Comuníquese, publíquese desde el registro municipal y archívese. Invite, presidente. Sí. quisiera hacer unas consideraciones muy breves en relación al proyecto. Te escuchamos, Gabriel. Creo que los lamentos son claros. Todos tenemos conocimiento de que existe una ley nacional, digamos que declara se aprobó en el Congreso para la realización de una campaña nacional. Todos tenemos conocimiento de que hoy por hoy es uno de los métodos más efectivos para la recuperación de pacientes afectados por COVID. Los hechos cotidianos, la práctica lo demuestra. Mientras no tengamos vacuna, es como el tratamiento más efectivo que conocemos. También conocemos de que la Nación hizo un convenio, el laboratorio de derivado de nuestra provincia, que es reconocido en todo el país por su excelencia en la producción de gamma globulina. Dicho esto, a mí me parecía que como ya tenemos varios pacientes recuperados, seguramente en la actualidad, hoy, 22 de octubre, no podría ser aplicado porque tenemos todavía la restricción de los traslados, sobre todo con el pico que existe en Córdoba capital. Pero eso seguramente va a pasar. Digamos, hasta que nosotros estudiemos el proyecto, lo aprobemos, lo modifiquemos, lo aprobemos, no tan tiempo se pueda llevar a la práctica. Y en relación a uno de los artículos, no quiero confundirme, creo que es el artículo 8 y el artículo 9, donde yo hablo de al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar beneficios fiscales, y lo hago por dos razones. Primero, porque no me compete a mí, legislador y concejal, disponer de los recursos financieros del municipio, pero si el Ejecutivo quisiera hacerlo, estamos facultando para que lo haga. Hay muchos municipios que han aprobado esta ordenanza y en algunos lo han hecho por decreto, los intendentes, realizando un decreto en algunas tasas de comercio, tasas de la propiedad o en el servicio de agua, los que lo tienen, como un aliciente y como una forma de premiar también a ese donante voluntario que está colaborando para que otros muchos vecinos se recuperen. Quiero aclarar que no lo puse como una obligación, sino que lo puse como una facultad que le damos al Ejecutivo y que queda en poder, digamos, y en voluntad del intendente llevarlo a cabo o no. Y la otra situación, digamos, bueno, la autoridad de aplicación por supuesto va a ser el Secretario de Salud. En nuestro caso, además, está dirigiendo el COE local, que es el director del hospital. Yo creo que no es un proyecto que ofrezca que podamos tener diferencias, porque quién no va a estar de acuerdo, digamos, es científico, no lo estoy diciendo yo, que la donación de plasma ayuda en la recuperación. Lo que sí debemos hacer una campaña para informar a nuestros vecinos de qué se trata, para que realmente tomen conciencia, y que además se hacen dos etapas. No me voy a adelantar, yo estuve intercambiando opiniones con el concejal Onto, a quien por supuesto siempre escucho con mucha atención y mucho respeto, sobre todo cuando se tratan temas que refieren a la salud. él es un especialista en salud, cosa que no lo somos nosotros, y él va a solicitar una modificación que yo comparto absolutamente, así que no me voy a explayar sobre eso, porque quiero que lo explique él. Con estas consideraciones, presidente, no creo que haya ninguna otra cosa que presente dudas. Si la hubiese, por supuesto estoy dispuesta a evacuarlas. Concluido. Muchas gracias. Bueno, ha nombrado al concejal Iván Onto. Iván, por favor, si te parece bien. Sí. Danos a todos la visión tuya. Bueno, más que del presente. La visión es muy parecida, yo creo que tiene mucha razón la concejal. Iván. No vamos. ¿Sí? ¿Me escuchás? ¿Me escuchan? A ver, un poco más alto. ¿Sí? ¿Ahí me escuchás? Ahí está mejor. Bueno, tengo al máximo el volumen. Entonces, vamos a lo siguiente. Estoy de acuerdo con lo que dice Gabriela, es una cuestión que vamos a estar todos de acuerdo. Puede haber algunas cuestiones de forma que haya que cambiar, poquito finas por ahí, pero lo que ella quería que yo explicara, me parece que es esto, que es lo que hace que no podamos por ahí hacerla ahora y quizá pasarla en comisión. Les explico qué es. En este momento, el único lugar donde se está haciendo la extracción de sangre para después, para titular primero se titula la cantidad en tu cuerpo. Lo subo con Onto. Y después se extrae para después sacar de allí el plasma, ¿no es cierto? Según la cantidad de anticuerpos que tenga. Entonces, eso se hace únicamente en Córdoba, en un solo lugar, está centralizado en el laboratorio central. Por lo cual, nosotros deberíamos llevar a la gente a Córdoba en dos ocasiones. En este momento sabemos que no está permitido pasar de un departamento a otro, o sea que sería un poquito engorroso, no lo podríamos hacer. No obstante, desde los hospitales del interior nos hemos manifestado de alguna manera para ver si por lo menos la primera extracción, que es la del dosaje de anticuerpos, se pudiese hacer en alguno de los hospitales de la región, con lo cual sería más cómodo y mejor por el tema de la circulación para todos, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a esto, yo estuve hablando hoy con la doctora Nieva. Y ella me dijo que el juez central estaba manejando la posibilidad para alrededor del 30 de este mes de generar una campaña para extracción de plasma en el corredor Punis. No me terminó de redondear la fecha ni tampoco la modalidad, pero sí va a tener que mucho que ver con el caso de la cabeza de Capilla, algo, ¿no? Para que él de alguna manera se ponga en contacto con la doctora y aunemos fuerzas en eso. Pero de todas formas, esta campaña es única, digamos. Por ahí puede llegar a ser repetitiva en lo que va de los meses, porque por supuesto que la demanda de plasma es muy amplia, porque es uno de los tratamientos más concisos, como dijo Gabriela, que tenemos hasta acá, hasta el momento. Entonces, redondeando, me parece que sería bueno, de alguna manera, pensar en darle un poco más de tiempo a esta propuesta, sobre todo para enmarcar de que las extracciones se hagan en un lugar más cercano, para facilitarle a las personas también el hecho de donar, porque sobre que van a donar que tienen la buena voluntad de donar, también que irse a Córdoba dos veces, primero para la, para el conteo de anticuerpos y después para que le saquen el plasma, el suero, bueno, es un tema, es un problema en todo caso. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, les quería comentar que no todos pueden donar plasma. A ver, por un lado, tenés que haber tenido COVID, por ahí. Segundo, tienen que haber pasado 3 meses de haber tenido. Tres semanas después de haber tenido COVID. Después de eso, tiene que ver también con todos los ítems que uno tiene para donar sangre. Bueno, todos esos ítems se aplican. Y también se está viendo últimamente otros ítems más que van a agregar a específicamente a los que exponen. Entonces, una vez que tenemos la gente dentro de esa grilla, recién ahí pasan a hacer la primera extracción. Y si de esa gente hay alguna que tiene la cantidad de anticuerpos necesaria, pues bien ahí esa gente se lleva al laboratorio central para que le hagan la extracción y después se convierte en plasma, ¿no? Así que, bueno, más o menos eso era lo que yo hablé técnicamente el otro día con ustedes, chicos, con Gabriela y también alguna charla con Fabricio tuve al respecto. Me parece que la propuesta es buena y es válida, pero lo que tenemos que hacer un poquito es adaptarla al sistema que tenemos en este momento y darle un poco de tiempo. No sé si fui claro, quieren preguntarme algo. Sí, Iván, bueno, ¿se escucha bien? Vamos a ver. Bueno, en redondeando, lo que se propone es que el hospital regional o los hospitales zonales, la primera extracción sea local o no sea en la ciudad de Córdoba. Así que, bueno, yo creo que eso es muy atinado por el tema de la movilización de la gente, bueno, lo que hablábamos de interdepartamental, bueno, hoy es bastante complejo mover mucha gente, así que dependemos de la estructura zonal. Yo creo que es atinado lo que acabas de plantear, Iván, y bueno, sabemos que todo lo que es el plasma, por lo que me dijiste, lo que hemos hablado previamente, Iván, alivia mucho a las personas que están sufriendo esta enfermedad tan dura, ¿no? Yo no sé si alguien quiere decir algo más. Yo, Pancho, si me permitís. Dale, sí, por favor. Bueno, en realidad es como una pequeña devolución, porque la parte técnica de la salud ya la hizo Iván y es una cuestión de forma nada más. Bueno, reconocer que tiene este proyecto que presentó Gabriela tiene muchísima importancia, sobre todo por la situación que estamos viviendo, pero para señalar algunas cuestiones de forma nada más. Si se pueden modificar o si se pueden ver, si lo llegamos a ver en comisión. En el segundo párrafo del considerando, se menciona que el 23 de julio del año 2020 se convirtió en ley el proyecto, y en realidad es el 11 de agosto que fue cuando se promulgó la ley. Ahí habría que modificar eso en el considerando. Sugiero que se corrija nada más. Con respecto al articulado, si bien se está parafraseando los artículos de la ley que se menciona, no digo que esté mal, pero sugiero algunas modificaciones con respecto a la redacción. Por ejemplo, en el artículo 3 es un tanto repetitivo, ya que se toman dos artículos de la 27.554, el 2 y el 10. Es una, ya digo, son sugerencias nada más, ¿no? Lo mismo sucede con los artículos 5 y 6, que quizás se podría hacer un solo artículo de ambos, un poco más concreto, porque también suenan repetitivos. Es una observación personal, ¿sí? Después, en el artículo 6 del proyecto de ordenanza se propone, yo agregaría, también lógicamente es una sugerencia, dispuesto a la ley 22.990 de ley de sangre y ley 23.326 protección de datos personales, porque en la ley que cita la concejal Gabriela eso está, y me parece que es de mucha importancia citar esas dos leyes, que son la de sangre y la de protección de datos personales. Eso podría ser para agregar en el artículo número 6 del proyecto de Gabi. Y en el artículo 8, donde propone el beneficio, bueno, eso no aparece en la 27.554, obviamente, solamente plantea un reconocimiento de los vecinos, pero cuando yo le comenté a Fabricio acerca de este proyecto de Gabriela, le pareció muy viable, y sin que me dejara terminar de hablar, me dijo, hay que proponer algún tipo de beneficio para quienes donen plasmas, así que estaría bueno de verlo. Pero bueno, antes hay que darle, para darle curso, digamos, al proyecto, habría que ver cuáles son las posibilidades que tiene el municipio para otorgar ese beneficio. Son nada más que un par de cuestiones de forma, me parece que adherir a este tipo de ley es totalmente viable, pero son esas cuestiones de forma, y darnos el tiempo, digamos, para hablar con el Ejecutivo de qué posibilidad existe de otorgar ese beneficio que propone la concejal, que no lo veo mal, pero bueno, tenemos que hacer una consulta más profunda con el Ejecutivo. Así que, más allá de las cuestiones de forma, el proyecto es interesante y yo diría que si estamos todos de acuerdo, pasarlo a comisión para esas cuestiones chiquitas nada más. El resto me parece que está buenísimo, nada más. Bueno, y si estamos de acuerdo en pasar la comisión, vamos a votar la moción de Salo. José. Pancho. ¿Sí? ¿Puedo? Cortecito a ver. Sí, por favor. Para que apague. No, está, parece que, como todos están diciendo, está bien el proyecto, está bien planteado, es una necesidad. Respecto, no tengo mucho para observar porque parece que está bien. Respecto a las observaciones, sí creo que hemos escuchado muchas veces que el municipio no está en condiciones hasta ahora. Hemos y todo hemos asumido las dificultades, y por eso todos los proyectos intentan que también es un forzamiento, un presupuesto específico destinado previamente. Entonces se ha peleado mucho de eso siempre. Entonces, hay ahí una obligación del municipio de ningún tipo, una decisión y una mirada estratégica sobre el momento que vivimos, la pandemia que hemos tenido en siglos, y entonces, y incluso yo creo que primero, una baja de impuestos a las personas que lo pueden hacer, la simbólica seguramente no va a ser de peso, en función de otras, que mucho parece que es equilibrado para la salud de la gente. Creo que me parece que también los viajes a Córdoba, que están distintos departamentales, creo de que para esto hay un acuerdo en la estamos hablando de más elemental de por cómo hacer los capillenses a la solución del problema que llegue la vacuna. No sabemos cómo va a llegar ni de qué manera se va a implementar. Entonces, me parece que son esfuerzos mínimos para un problema muy grande, ayuda a todos. Así que eso era un aporte. Me parece que no, que, insisto, está la obligación del gasto, ni tiene un presupuesto específico. Que hay la voluntad de decir, bueno, esto es una prioridad para nosotros, lo podemos hacer, que sea el municipio que pueda. Me gusta hacer ese gasto, pero que están poniendo para salir. Es importante que están priorizando eso, entonces, nada, parece que estaría bueno dar ese gesto, pues acá. Bueno, Fabricio, ¿querés decir algo? Fede, no sé si te quedó la conexión se colgó, ¿ok? Se ve que está con problema de conexión el concejal, no lo terminé de escuchar. Concejal, que le pide la palabra. Estoy asumirado, La concejal Negri pide la palabra. Después pido la palabra, Pancho. Y Marcelo. Bueno. Sí, presidente, ¿me escuchan? Sí, fuerte, claro. Solamente para hacer una consideración. Voy a ser más específica después en la comisión. Yo tomé la fecha de la aprobación de la ley, no la fecha de promulgación, concejal decía, por eso tenemos diferencias. En relación a las modificaciones de los artículos, viendo que quise dividir la autoridad de aplicación y sus funciones en dos artículos porque la creación del registro confidencial me parecía que merecía un artículo separado. Yo no lo obligo al Ejecutivo a que haga una quita o una bonificación porque sería entrometerme en las finanzas. Por eso lo faculto al Ejecutivo para que si él tiene la voluntad pueda hacerlo. Pero yo, la objeción más importante que es la que me decía el concejal Honto, que es a la que le hago lugar, es que si nosotros pudiésemos introducir una modificación para solicitar o esperar que el COE resuelva que se pueda hacer la prueba en los hospitales regionales, esa primera etapa me parece absolutamente razonable. Ahora bien, la campaña de difusión de la importancia de donar plasma a los pacientes recuperados y que puedan hacerlo, eso no necesitamos esperar una campaña provincial. ¿Saben por qué? Porque las campañas provinciales o nacionales a veces no contemplan las necesidades locales. Y no es lo mismo que cada persona que vaya al hospital pueda leer algo o pueda llevarse un folletito a que hagamos un pequeño audio que salga por las radios locales, en fin, o por las redes sociales. Me parece que no se contrapone. Yo estoy de acuerdo con lo que me planteó Iván en relación al la toma de la primera muestra. Y me parece absolutamente razonable. Pero me parece que nosotros podemos rápidamente seguir trabajando este proyecto en comisión y no dejarlo que duerma, porque es importante la donación del plasma. Es lo único que sabemos hoy por hoy que ayuda a recuperar pacientes. Entonces, yo no tengo problema que lo pasemos a comisión, pero si es para que duerma y para que se planche en comisión, no. Si todos vamos a tener la voluntad que el lunes que viene y nos abocamos a tratar esto para que rápidamente lo podamos aprobar, no tengo ningún problema con las consideraciones que se han dicho. Nada más, presidente. Marcelo, que había pedido la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Comparto, por supuesto, con el proyecto de Gaby y también comparto que lo tratemos en forma urgente. Es verdad que es una de las posibilidades más concretas, el plasma que tenemos de ayudar a los que tienen el problema de COVID. Así que, por supuesto, que comparto que lo aprobemos, que lo trabajemos el lunes. Es algo urgente, siempre nos pasa cuando presentamos un proyecto, sea del concejal que sea, está siempre la finanza municipal. Es cierto que está en los momentos difíciles, pero siempre hay prioridades. También se puede arreglar, hay vehículos municipales que viajan a Córdoba, que podrían llevar algún vecino de Capilla que quiera donar, tenemos para cambiar por impuesto con taxis y remises. O sea que cuando hay voluntad no habría ningún problema, y con el tema de la premiación, aquel que, o el descuento de algún impuesto aquel que done sangre. Yo creo que tampoco, yo siempre uso una frase, ni te funde ni te salva. Alguna premiación que se le haga, porque también entendamos, yo lo escuchaba atentamente a Iván, no todo el mundo puede ir a donar sangre, porque bueno, tiene que tener ciertos requisitos que son los que aprueban o desaprueban el plasma. Así que de mi parte comparto, si lo, que lo trabajemos el lunes, yo lo acompaño a comisión, pero si lo vamos a dejar en el olvido, me parece que no corresponde y es algo urgente que necesitamos, porque tenemos la posibilidad de ayudar y estamos para eso. Hoy la gente nos necesita, no quiere que demos vueltas. Nada más, muchas gracias, presidente. Bueno, ya creo que el debate ya, ya está agotado, así que vamos a someterlo a votación para pasarlo a comisiones para trabajarlo el día lunes. María José. Bueno, por supuesto que yo creo que el debate es agotado porque todos sabemos lo importante de este proyecto y qué bueno sería poder de alguna manera ser un poco pioneros si empezamos por algo, ¿no? Me parece óptimo. También me parece que el municipio de alguna manera le pareció interesante, simplemente que bueno, no fue el mejor momento como para poder sentarnos a charlar, lamentablemente, Gaby, eso sabes lo que se vino trabajando estos días, pero por supuesto que acompaño el pase a comisión y por supuesto que adelanto a futuro mi voto a favor de este proyecto. Iván. Sí, bueno, yo ya me explayé. También concuerdo con María José, que el proyecto es importantísimo y sí me parece que está bueno que lo tratemos en comisión para ponernos de acuerdo, pero también adelante que se vaya a votarlo positivamente. Salo. Sí, si bien yo hice la consideración de pasar la comisión, quiero hacer una aclaración porque no sé si por ahí se malinterpretó. El tema de pasarlo a comisión, o sea, si bien es como dice Gaby, que se le está facultando al municipio, no se le está obligando, es más que nada como para tener una garantía de que esto realmente vaya a suceder. O sea, como siempre dice Gaby, que a ver, que no larguemos algo que después no se pueda ejecutar. Me parece que el proyecto es súper interesante, súper importante, creo que lo dije desde un principio. Mi intención no fue dar objeciones, sino algunas sugerencias nada más, que como lo dije anteriormente, se pueden tomar o no, eso lo podemos ver en la comisión. Y Fabricio, el intendente, ya estuvo de acuerdo desde un principio, así que, como dijo Marcelo, que coincido con él, es que sí, que lo trabajemos este lunes para sacarlo en la próxima sesión del jueves que viene. No hay intención ni de mi parte, ni, y creo que hablo por el bloque nuestro, de estirarlo más porque es de suma importancia. Así que por supuesto que, bueno, yo pedí el pase a comisión y a futuro mi voto va a ser favorable. Fede. Sí, no, yo votaría porque lo, como expresé, que lo aprobemos hoy, porque me parece que todos han dado el ok, incluso el intendente, y insisto, no hay ninguna obligación de ningún tipo, no hay impedimento, y no se han dado tampoco, las cosas que se observaron se pudieron resolver hoy acá, así que no, mi voto sería negativo para el paso a comisión. Si se puede votar hoy, buenísimo, si no lo laburaremos el lunes, no tengo problema. Bueno, Gaby. La voluntad de la mayoría, presidente, por la consideración que han expresado de que lo tratemos el lunes para aprobarlo con la mayor celeridad. No te escuché bien, Gaby, no, se escuchó entrecortado. Que respeto la voluntad de la mayoría que ha pedido el pase a comisión con el compromiso de que lo tratemos y lo probemos rápidamente. Perfecto, perfecto. Marcelo. Sí, igualmente comparto, tratarlo el lunes y para así el jueves que viene sacarlo de comisión y poder aprobarlo, ya que todos tenemos la voluntad. Yo soy abierto a todo lo que sean las modificaciones que crean necesarias, pero sí también de la urgencia de la ordenanza de este proyecto que necesitamos para que salga. Así que acompaño el pase a comisión y por supuesto que adelanto también mi voto y va a ser afirmativo. Bueno, yo también estoy de acuerdo para trabajarlo el lunes, pulirlo y ya sacarlo, como dijiste, martes, el jueves de comisión y aprobarlo. Así que, secretario, anotar, son la moción de Salo, son 6 votos positivos y 1 negativo. Perfecto. Bueno, ya vamos concluyendo lo que teníamos en la orden del día, así que permítanme, concejales, a todos, hay una situación que me tiene sumamente preocupado. He hablado con el abogado de nuestro bloque y quiero poner una cuestión a consideración, ¿no? Y permítanme que lo lea y después, bueno, quiero someter esto que voy a leer a una moción, a ver si ustedes están de acuerdo, si me permiten, ¿no? Bueno, este es, perdón, es un pedido de llamado al orden, atento a las declaraciones del concejal Federico Fumiato en la pasada sesión del día 15 de octubre, en relación a la eliminación de los proyectos de ordenanza de la lista de los proyectos que se encuentran en comisión. Sumado a varias expresiones verbales en relación a algunos ediles donde pone en cuestionamiento la honorabilidad del cuerpo o de alguno de sus miembros. Considero que es deber de este consejo evaluar un llamado al orden en virtud de lo dispuesto en el reglamento interno, en cuyos artículos 123, 124 y 125 contemplan esta situación y que textualmente expresan. Artículo 123, son absolutamente prohibidas las alusiones irrespetuosas y las imputaciones de mala intención o de nombres ilegítimos hacia los poderes públicos y sus miembros. Artículo 124, un orador falta al orden cuando viola las prescripciones del artículo anterior o cuando incurre en personalismo, insultos o interrupciones reiteradas y prolongadas. Artículo 125, si se produjese el caso del artículo anterior, el presidente, por sí o por petición de cualquier concejal, si la considerara fundada, invitará al concejal que hubiese motivado el incidente a explicar o reiterar sus palabras. Si el concejal accediese a la indicación, se pasará adelante sin más, pero si se negase o las explicaciones o no fuesen satisfactorias, el presidente lo llamará al orden, el llamamiento al orden se consignará en el acta. Ante esta situación, propongo al cuerpo considerar un llamado al orden para el concejal Fumiato y o un apercibimiento a los fines de evitar que se vuelvan a reiterar situaciones de este tipo, apelando al respeto entre los miembros de este consejo y las personas que trabajan para nosotros. Concejales, yo creo que hemos sobrepasado un límite donde, bueno, formalmente yo le voy a pedir al concejal Fumiato que me ponga por escrito la acusación que hizo el jueves pasado, donde dice que de este consejo se le han borrado proyectos de ordenanza que estaban en comisión. Esto afecta la honorabilidad de todo el cuerpo, porque el concejal no es claro quién o cómo se han borrado los proyectos de ordenanza por él presentado y que estaban en comisión. Así que yo pongo a consideración esta situación. La intención de esto es clara, es de mantener una relación cordial, más allá de las discrepancias ideológicas que podemos tener entre nosotros, porque pertenecemos a diferentes bloques, tenemos diferentes visiones sobre la vida. Lo que no podemos afectar es la honorabilidad. Acá se lo ha tratado al concejal Rodríguez de ladrón, a cuya se le solicitó pruebas que no pudieron ser refrendadas, se lo trató de que tenía cola de paja, o este consejo que se saca los problemas de encima de la sociedad, como diciendo que no se ocupa del problema de la seguridad. Hay situaciones que nos exceden, lo sabemos, pero no se puede permitir que en este consejo nos terminemos agrediendo entre nosotros, y lo que nos cabe en las generales de la ley, lo que es para uno es para todos. Si al concejal Fumiato también se lo agrede sin pruebas, este presidente y este consejo se va a poner a consideración, porque bueno, yo considero que en esta situación hemos pasado un límite. No sé, concejales, ¿qué piensan ustedes? Abro un pequeño debate y sometemos a votación. Sí, presidente. Sí, Marcelo, te escucho. Sí, cuando fueron los hechos de público conocimiento, que ya están en acta, refrendadas y todos, bueno, yo había pedido este tipo de apercibimiento, llamado al orden en ese momento, que no se dio, pero bueno, no hay ningún problema. Yo soy muy respetuoso y democrático de respetar sobre todo la institución y la palabra del presidente de su momento. Así que, por supuesto, que comparto plenamente, debemos respetarnos entre todos. Es un poco el ejemplo que le tenemos que dar a la gente y que la gente está esperando. Somos los representantes, donde ellos nos han votado, nosotros no estamos ahí porque nos juntamos y, bueno, decimos qué vamos a hacer y nos ponemos en un consejo. No, la gente nos votó, confió en nosotros. Así que tenemos que, por lo menos, mostrarle que estamos a la altura de las circunstancias y más en estos momentos, donde están los momentos son difíciles, no, aparte del coronavirus, la parte económica, donde la gente no sabe si vamos a tener temporada, no vamos a tener, donde yo creo que la paz social, no digo que está en problemas, porque eso sería una exageración, pero sí que la gente está molesta, y por supuesto que nosotros tenemos que demostrar que estamos a la altura de las circunstancias. Por lo menos, esta sería una de las formas de empezar a decirnos que nos tenemos que respetar entre todos. Así que comparto con usted, presidente, y lo acompaño. Muchas gracias. Bueno. Presidente. Sí, Carlos. Bueno, yo también voy a acompañar el llamado de atención, porque me parece que está bien explicado cuál es el motivo. Y creo que esto es un pensamiento muy personal, ¿no? Creo que me parece que tenemos que poner en práctica un poco más la tolerancia, porque al margen de que nosotros seamos representantes del pueblo, de que tengamos una función pública, somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos. Y a veces una equivocación no puede ser juzgada de la manera que ha sido juzgada en este consejo, por lo menos eso es lo que yo pienso. Y además considero que todos los días aprendemos algo, en la vida, en el trabajo, en lo que sea. Entonces, con algunos errores que hemos llegado a cometer todos, porque nadie es perfecto, estaría bueno que aplicáramos un poquito más la tolerancia. Y como dijo el concejal Marcelo Rodríguez, poner de prevalencia el respeto entre nosotros, que me parece que en cualquier orden de la vida es fundamental. Así que acompaño su pedido, presidente. ¿Alguien más tiene la palabra? Sí. ¿Pancho? Sí, Iván. Sí. Bueno, mira, a mí me parece que nosotros tenemos que trabajar con tranquilidad, que debemos demostrarle a la gente claridad, transparencia. Nos tenemos que movilizar en paz y trabajar en paz, porque es la manera de ir a trabajar contento y uno poder explayarse con tranquilidad. Eso es muy importante, creo que no tiene precio. El respeto a las otras personas, yo creo que es uno de los déficits que existe en este momento en toda la humanidad. Perdón que me explaye tanto, pero realmente es algo que es muy importante, respetar a los demás. Y ahí es donde comienzan los derechos de los otros, ¿no? Entonces, por supuesto que te acompaño tu promoción. Nos tenemos que respetar entre todos y es la única forma de construir. ¿Alguien más tiene la palabra? Yo, Pancho. ¿Qué escucho, José? Bueno, yo respeto la observación, por supuesto que la voy a acompañar. Me parece que es una forma sana de empezar a respetarnos como ediles. Yo creo que lo que nos hace iguales justamente a cada uno de nosotros es que todos tenemos nuestro pensamiento y cada uno piensa diferente. Que es respetable la opinión de cada uno, pero que hay que tener formas de dirigirse. Es por ello que considero que sería una manera sana de llevar una convivencia plena el resto de los que nos queda como en el puesto que hemos sido electo por la sociedad. Y me parece a mí que se puede decir las cosas siempre dentro del respeto y dentro de no dejar un doble mensaje. Es por ello que por supuesto que voy a acompañar y por supuesto que me hago cargo y pido disculpas si en algún momento con alguno de todos ustedes he sido respetuosa o he llegado a ofenderlos. Nada más que eso, presidente. Presidente. Sí, Gaby. ¿Me escucha? ¿Puedo hacer uso de la palabra? Sí, por favor. Sí, presidente. Yo creo que, como bien se ha dicho aquí, uno de los consejeros opina que estamos atravesando una situación política y socialmente muy complicada. Los vecinos están, algunos padeciendo muchísimo, unos desde el aspecto sanitario y muchos otros en el aspecto económico. Creo que la política y los políticos estamos atravesando también una crisis tremenda de credibilidad, de representatividad, que no es nueva, año, ni dos años, ni tres años, y que no solamente ocurre en la Argentina. La política está en crisis en todo el mundo y nosotros somos representantes. Todos los días nos vemos cuestionados e interpelados, juicio mediático, incluso casi en forma permanente. Por eso, me parece, el valor del trabajo de consolidar las instituciones tiene que ser una vía indiana que debemos hacer todos los políticos personales de nadie, ni voy a censurar las opiniones personales de nadie. Pero a partir de que llamaste de la palabra, porque esto no es una cuestión personal con comiendo hacia mí o hacia usted o hacia cualquiera de los... Se agravia al cuerpo, se agravia a la institución, se agravia al poder legislativo y se debilita aún más la credibilidad que este poder debe y debería tener en la sociedad. Quiero decir que no solamente es en estas situaciones que se debilitan los poderes de la democracia. Los poderes de la democracia los tenemos que cuidar todos los días. Cuando nosotros reiteradamente pedimos información y el Poder Ejecutivo no nos escucha, también me está degradando un poco. Yo no puedo dejar de decir eso, presidente, porque si vamos a hacer un llamado de atención, lo hagamos completo. Yo creo que todos debemos hacernos cargo del lugar que ocupamos y del lugar a donde la gente nos puso. Y todos debemos ser respetuosos de las reglas y del juego democrático. Las instituciones están para respetarlas. Es verdad que tenemos una democracia que adolece de muchísimas fallas y que adolece de muchísimas debilidades. Pero hasta el día de hoy es el único sistema de convivencia que nos permite resolver los problemas y encontrar soluciones en paz, sin violencia. Entonces, a esta democracia maltrecha, debilitada, tenemos que mejorarla y perfeccionarla todos los días. Quiero que sepa el confumiato que no es una cuestión personal, pero sí estoy de acuerdo con que las instituciones hay que consolidarlas, hay que defenderlas, y eso lo debemos hacer cada uno en el lugar que está. Voy a acompañar su pedido, presidente. Bueno, queda, han hablado todos los concejales. Fede, si querés la palabra, no sé si estás conectado, no te veo. No. Federico. No pidió la palabra. No pide. Gracias. Bueno, yo lamento profundamente esta situación. Te voy a pedir, Federico, que me pongas por escrito, que lo deje en secretaría. Quiero que conste, quede por escrito. Bueno, lo que acabas de decir, que te hemos borrado proyectos de ordenanza. En esta situación muy desagradable para el cuerpo, me he sentido absolutamente tocado. En este momento me toca conducir. No podía dejar pasar esta situación, por eso, bueno, yo te hago el llamado al orden. Y bueno, todos los concejales han apoyado esto, y bueno, yo también, así que, secretario, toma nota, por favor, en el pedido de llamado al orden al concejal Cumiato, son 6 votos positivos, y bueno, un voto. No pediste la palabra, pero tampoco has votado, Federico, así que supongo que debe ser por el no. Sí. Sí, presidente, yo estaba. Bueno, no sé si alguien tiene algo más para tratar, algo más para decir. Concejales, ¿cómo está la conexión? ¿Está bien? No, presidente, yo no. No, presidente tampoco. Bueno. Yo tampoco. Bueno, concejales, habiendo ya la orden del día, vamos dando por concluida la sesión ordinaria del día de la fecha. Nos encontramos el día lunes 26, creo que es la fecha. Sí. En la comisión, bueno, así hablamos de los proyectos que nos quedan pendientes, entre ellos esto de la donación de plasma. Así que, concejales, tengan buenas tardes todos. Vamos dando por concluida la sesión y buen fin de semana para todos. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes para todos los concejales. Buenas tardes. Buen fin de semana. Buenas tardes.